Santana busca la leña, Briseño prende el fogón para hacer este sancocho y que quede sabroso. Si yo hubiera sabido que el sancocho es desgarrado, me embarco en mi canoita y me voy pa'l otro lado. Si yo hubiera sabido que el sancocho es desgarrado, me embarco en mi canoita y me voy pa'l otro lado. El sancocho torreadero tiene un gusto singular, lo cocina Marisela de una manera singular. El sancocho torreadero tiene un gusto singular, lo cocina Marisela de una manera singular. Si yo hubiera sabido que el sancocho es de carrao, me embarco en mi canoita y me voy pa'l otro lado. Si yo hubiera sabido que el sancocho es de carrao, me embarco en mi canoita y me voy pa'l otro lado. Si yo hubiera sabido que el sancocho es de carrao,